Ya estamos en Telegram. 553-726-3482. La mejor. Qué padre estar contigo estrenando mes en este primero de septiembre del 2022. Y te acompaño a través de la cadena más importante del regional mexicano, La Mejor FM, 43 estaciones de radio y de forma simultánea a través de la aplicación ¿Quieres tu bromita? A comunicarte de todo el país, 800-726-3482, 800 Pandita. Si estás por la aplicación rojita en los Estados Unidos, 855-2611-804. Mensajito vía WhatsApp al 553 Pandita, 553-726-3482. Por Twitter, @ quiero una broma. Y en este jueves me voy con diversión y tengo a Valeria. ¿Qué onda? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué transita? ¿Cómo andas, Valery? Hola, Panda, buenas noches. ¿Qué? ¿Estás gripienta, mocosa, enferma? Ay, qué malo eres. Es que te escuchas así como muy, muy gangosa. Como muy gangosa. ¿Sí estás enfermita así tengo o no? Mi voz. No, no estoy enferma, sí tengo mi voz. Ay, pues mira, yo creo que sexy voz no tienes. ¿Qué onda, Valeria? ¿Qué haces? Platícame, ¿a qué te dedicas? ¿Quién te patrocina? ¿Casada, soltera, viuda, divorciada, dejada? ¿Con novio, sin novio, andas en busca de alguien? Platícamelo todo. No, ves aquí, Pandita, mira, es que se me ocurrió una broma para mi hermana. ¿Para tu hermana? ¿Cómo se llama tu hermana? Kimberly. Kimberly, órale. ¿Y qué bromita para tu hermana Kimberly? Mira, lo que pasa es que siempre nos está diciendo que se va a conseguir un sugar. ¿Se va a conseguir qué? Un sugar daddy. ¡Ah! Un sugar daddy. Sí. Ok, yo sé, una persona más grande que ella para que, para que la patrocine. Así es. ¿Y qué edad tiene Kimberly? 18 años. Ah, oye, pero está muy morra como para andar pensando en eso, ¿no? Pues sí, pero ya ves, la adolescencia ahorita está así. ¿Qué tan fregada está o tan necesitada como para andar necesitando que la patrocinen? Yo creo que sí, oye. ¿Y cómo te lo ha platicado? A ver, compárteme. ¿Cómo lo expresa? Pues es que, mira, el sí, siempre anda viendo sus series ahí de buchonas y todo eso. Ajá. Entonces, siempre nos comenta, me voy a conseguir un sugar, me voy a conseguir un sugar. Entonces, le dice a mi mamá siempre, oye, me voy a conseguir un sugar y te lo voy a traer. Entonces, mamá, si de estar loca. No, que sí. Entonces, yo siempre escucho tus bromas cuando voy y regreso a casa y le digo, vamos a hacerle una broma a mi hermana de que Pandita se haga pasar por el sugar. Pero ya en estos días yo ya le he dicho de un señor que tiene 40 años, que se llama Rodrigo. Ok. Que tiene una empresa de textiles. Para eso es un cliente que me llegó. Ok, ¿qué más? Es de Monterrey. Monterrey. Porque le gustan buchones. ¿Y dices que es tu cliente o cómo está el asunto? Ajá, es mi cliente. Bueno, llegó apenas hace días y yo le platiqué que tenía una hermana que quería conocer a una persona mayor y ya que él me dijo que estaba solo y que estaba interesado. ¿Y tú cómo a qué te dedicas, en el sentido de que yo soy tu cliente de qué o cómo? Ah, ok, en una de tornillos. Ah, ok, en una empresa tornillera, ok. Tornillos, perfecto. Entonces tú conociste a este tipo regio, 41 años de edad, empresario con fábrica de textiles, con autos, con propiedad, alto, peludo, chido y mamado. Ándale, oye, a ver, más o menos dame las dimensiones de tu hermana. ¿Cómo es ella? ¿Cómo pues está tu hermana? Muy chichona, ¿eh? ¿Ah, en serio? Es gordita, está robustita, okay. Y tiene como unos 60. ¿De estatura? ¿Unos 60? De estatura. Ajá. Es blanca. Ok, más o menos como zacatecana. Cabello ondulado. ¿Cómo? ¿Más o menos tono zacatecano el blanco? Pelo ondulado, ajá, ¿qué más? Ojos cafés. Cafés, los ojos, ok. Oye, ¿y tú ya le comentaste algo de que existe un conocido, un cliente o qué onda? Sí, o sea, yo ya le comenté que el cliente ya fue a verme. que me pidió su número y en sí ella ahorita está esperando la llamada. Yo le dije que le iban a llamar. Ándale, pues. Oye, Kimberly. Entonces está esperando. Kimberly, ¿dónde vive? En Iztapalapa. En Iztapalapa. Y yo vengo de negocios a la Ciudad de México. O sea, yo radico en Monterrey o soy de Monterrey y radico en México. Bueno, nosotros dijimos que era de Monterrey y que vino a poner la empresa aquí textil. Okay, bueno, hace, que es empresario en empresa. Totalidad. Okay, ¿hace cuánto tiempo nos vimos y platicamos de ella? Pues hace tres días. Okay, yo llevo 3 días diciéndole. Hace unos días. Muy bien. Entonces tú ya la preparaste y ahorita va a recibir la llamada de este amigo regio que se llama Rodrigo, ¿no? Así es. Rodrigo. Muy bien, pues, ¿hasta dónde quieres que llegue con tu hermana? ¿Que me la lleve a vivir a Monterrey o...? ¿O sí, para dónde la quieres? A ver, sí, hasta donde llegue, a ver qué le dice. Ok, ¿tú tienes fotos en tu celular de ella o tiene una página de Facebook donde me la enseñaste y me llamó la atención? ¿Qué onda? ¿Qué le puedo decir de eso? Yo te enseñé fotos. Fotos. Muy bien, sí, perfecto. Pues vamos a darle. Vamos a darle. ¿Realmente aceptará de una forma fugaz, Kimberly, que Rodrigo sea el Sugar Daddy? Pues entérate, porque en este septiembre 1 las bromas están en este Gesto Show. Buenas noches, panda. Aquí reportándose David Lucero y Abel, escuchándote Texcoco, Estado de México, escuchando la mejor 97.7. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor. Broma excelente. Pide tu broma por WhatsApp 553-726-3482. Bueno. Sí, buenas noches. Disculpe, ocupo hablar con la señorita Kimberly. Ah, sí, dígame. Habla Rodrigo, no espero ser imprudentillo. Ah, no. ¿Podría hablar con ella? Soy yo. Ah, ¿de verdad? No puede ser esa voz tan bonita que sea de... ¿Eres la hermanilla de mi amiga, de Valerie? ¿De Valeria? Sí, soy yo. Ah, perdón, qué nervios. Oye, pues, muy buenas noches, me presento, mi nombre es Rodrigo. No radico en la Ciudad de México, ando acá por la Ciudad de México, ¿ah? Y bueno, qué nervios el poder estar hablando contigo, Chihuahua. Y bueno, pues hace unos días tuve ahí la oportunidad, yo soy empresario, ¿verdad? Tengo ahí unas empresillas textiles en Saltillo, en Monterrey, en Moroleón, y bueno, ahí en algunos lugarcillos. Y bueno, aquí vengo a hacer algunos negocios textiles y de tornillos y eso, y conocí a la señorita Valeria, ¿verdad? Y ahí de una forma ahí casual, mientras está esperando un pedido, pues empezamos así a hablar un poquillo, pues matando el tiempo, ¿verdad? Y empezamos a platicar y me mencionó que tiene una hermana muy guapa, incluso estuvo viendo las fotillos ahí, ojitos cafecitos bien pispiretillos y el pelito ondulado, la pielecita blanca y bueno, pues primero hablo para presentarme, quisiera ver si esto es verdad. Sí, es verdad. ¿En serio? ¿En serio? Ah, pues mira, pues yo tengo 40 años. Ajá. No sé si sea un poquito grandecillo porque ella me comentó que eras más jovencita, ¿no? Ajá, bueno, sí. Bueno, a mí, no sé si te comentó que me gustan las personas mayores. Sí, pues es que de ahí empezó porque yo voy al gimnasio y de repente había que levantar una caja y ahí donde trabaja Valeria, pues no podían ahí dos pelados. Y yo dije, con permiso. Y pues yo la levanté de una, ¿verdad? ¡Oh, Dios! Entonces ahí empezamos a platicar y todo. Y empezamos así, pues a platicar ahí cosillas personales. Y que yo terminé con mi novia hace 3 años. Con Laurita, después de un, pues digamos, un noviazgo largo, ¿verdad? Duramos 10 años. Y bueno, pues le estaba comentando a tu hermanilla que... pues me engañó con mi compadre y empezamos a platicar, ¿no? Entonces, todo este ejercicio, pues, pues que practico, aparte de, pues, enfocarme a los negocios, pues es así como para distraer un poco la mentecilla, ¿verdad? Entonces, ahí es donde empezamos a platicar un poquito de la relación y me dice, oye, pues lo que pasa es que, pues, estás altillo y guapillo y, Bueno, pues empezó así como a tirarme la onda. Y yo le dije, oye, pues yo no ando buscando eso. Y ahí me empezó a platicar de ti. No, me dijo, no, yo estoy comprometida, yo tengo ahí pareja y todo. Y me dijo, es que yo tengo una hermana, Y sí me comentó que eras más morrilla. Y y lo que pasa es que a ella le gustan los hombres así como tú, que estén fuertes, de barba cerrada. Y yo dije, adiós, no, para mí que esta pelada me está cotorreando. Y no, y empezamos a platicar, sí me dijo, en serio. Entonces me dijo, oye, pues ¿por qué no le echas una llamadilla a mi hermana? Y pues es que yo ando en busca del amor, ¿verdad? Mira, ya tengo 40 años, ya en este año cumplo 41 y pues mis jefes me heredaron ahí unas empresillas y pues a veces está medio complicado estar, pues genere billete, pero pues no tener con quién compartirlo, ¿verdad? Y pues uno como hombre, pues también tiene su corazoncillo, ¿verdad? Y uno viene aquí a la ciudad y todo, pero creo que hablo mucho, ¿por qué no me hablas un poquito de ti? Ah, ya. Sí, bueno, en cuestión de eso, pues sí, estoy como que buscando una persona, pero pues no la he encontrado. Pero ¿qué buscas de esa persona? Sí. O sea, bueno, o sea, pues, o sea, igual, o sea, como que, pues, conocerla, pasar, o sea, no sé cómo decirte. No, pues, con franqueza. Mira, yo te hago una invitación, Kimberly, hasta el nombre lo tienes bien chulo, monda. Gracias. ¿Por qué no nos quitamos? Ahora sí que nos desnudamos el alma y hablamos, pues, derecho. Uh-huh. Porque mira, a mí sí, pues sí me llama la atención que seas morrilla, ¿no? Porque, no, y así, pues bien mamacita, así bien gordibuena y todo, pues la verdad es que sí me llama, pero pues yo soy más grande que tú. Y no quiero ni que jueguen conmigo, ni yo jugar con nadie. Y sí me gustaría que desnudáramos el alma y pues hablemos derecho. Ah, no, yo no. Yo, la verdad, te voy a decir algo. A mí no me gusta jugar con los sentimientos de las personas. Ah, eso es bueno. Palomita. Y me gusta la sinceridad. Claro, lo comparto. O sea, así rápido. Sí, porque si yo me pongo a jugar con los sentimientos de las personas... Imagínate, o sea, no. ¿Y usted, mija, qué anda buscando? ¿Una relación? ¿Una compañía? ¿Anda buscando un hombre? ¿Anda buscando matrimoniarse, el vivir en pareja? ¿Que nada más la apoyen? ¿Qué es lo que anda buscando? Pues sí me gustaría que me hablara de hecho a la flecha. pues una relación estable. Pero así como... ¿Como para vivir o solamente como para divertirse? No, para divertirse no. Es que... No sé, depende, o sea, como... O sea, yo creo que es bueno conocer a la persona, ¿no? No lo entiendo, mija, si me habla un poquito más clarillo, así, pues como le dije, que desnudemos el alma, que anda buscando. Estoy buscando una relación. Pero pues hay que conocer a la persona, ¿no? No, pues sí. O sea, sí, busco una relación estable, pues pasar tiempo con una persona, estar bien, ¿no? Agradable, así. Pero precisamente, pues una relación es para conocerse, ¿no? Uh-huh. ¿O cómo está eso? Mire, pues yo necesito una compañera que me ame y que en verdad me quiera y que no tenga maldad. Que en su almilla tenga humanidad, que me sepa querer, pues sin temor a perder, ¿va? O que te aprecie, ¿no? Que tenga sí, apreciación sí, también. Sí, necesito una compañera que me ame y que me ayude a vivir. Ajá. Que me ayude a vivir. Y lo principal, Kimberly, que nunca sepa mentir. Ah, no, a mí no me gustan las mentiras, ¿eh? No, y que no conozca el dolor y que valore el amor. No, eso sí. Te digo una cosa, mija. A ver, dígame. Que yo he sufrido tanto, tanto. Como te lo dije. Que a veces, no te vayas a burlar, pero a veces no he podido detener mi llanto. Y se lo dije a tu hermana. Y no puedo callar mi soledad. Por eso, cuando Valeria me comentó, yo dije, no, pues a veces las coincidencias en la vida. Híjole, pues no puede ser. Y ahorita que tengo la oportunidad de platicar con usted, pues Siento que Dios existe ni que un ángel se cayó del cielo. Ay, yo creo que sí existen las casualidades. ¿No le importa que yo vaya a cumplir 41? A mí no. ¿Y a qué se me dedica, mija? Pues, ahorita trabajo. ¿Y cómo en qué cosilla trabaja? Lo mismo de donde conoce a Valeria. Ah, ¿los tornillos? Ajá, los tornillos. ¿Y estaría dispuesta a viajar conmigo? Yo sí. Es que mire, aquí tenemos dos caminos, mija. Uno, pues el ordinario, el que pues nos miremos y vayamos a tomar un drink, hay un coffee. Y pues cuando yo venga a la ciudad, el mirarnos y pues apoyarla y usted me quiera. O apostarle todas las carnes al asador. Los regios así somos. Mire, yo estoy ahorita aquí en Polanco. Mañana yo viajo a Querétaro, ahí tengo mi avioneta. ¡Oh, Dios! No la traigo acá a la Ciudad de México porque luego es un desmorer ahí, parquearla ahí en el aeropuerto, ¿verdad? Y Toluca pues está medio caro ahí. Como es la más cercana, entonces la dejo en Querétaro. Ahí hay un hangarcillo y ahí dejo mi mosco, ¿verdad? Mi aeroplano. Ajá. Y tengo que ir a Monterrey y después tengo que ir a Ciudad Juárez y pues ahí a visitar mis empresas porque pues uno, como le dije, la soledad, ¿verdad? Y pues sin temor a equivocarme, a Dios le digo una cosa, mire, si pudiera tocar mi corazón, lo siento así que hasta me va a dar un... La invito a hacer una vida conmigo, mija. ¡Ay! ¿Acepta? Sí. ¿No me estás mintiendo? Parece un cuento, ¿eh? Pues a veces los cuentos salen de eso y se convierte en realidad. Pues entonces nunca esperé que llegara una persona así que me ofreciera pues esa... Pues eso, o sea, esa apreciación, ese cariño. O sea, que yo le tengo que... O sea, sí, ¿no? No, mire, nunca pensé. Mira, mi amor, yo no te voy a ofrecer palabrerías ni verborrea. Yo lo que le ofrezco es amor, lealtad, pasión, comprensión y el mundo a sus pies. Yo quiero que todo lo mío sea de usted y que esa pureza y que ese amor y esa ilusión que usted tiene sea para mí. Que seamos juntos, uno y uno. Y nos comamos el mundo a mordidas. Y pues, ¿por qué no? Pues tener una familia, ¿verdad? Yo, pues sí, o sea. Sí, o sea, por el momento, pues vivo con mis papás. Y no sé, ¿y no habría problema con los jefes ahí? ¿O hay que pedirles permiso? No, pues sería igual ir a hablar con ellos, ¿no? Pero ¿no cree que quieran casorio antes de que nos juntemos? Ah, no. No, pues, o sea, eso ya. No depende de mí, ¿no? Pues sí, porque... Pues usted es menor que yo, pero es mayor de edad y... Y pues cada quien toma sus decisiones. Ah, no, pero... Por decir, usted no... No se quiere casar, ¿o sí? Pues mire, yo le voy a decir una cosa bien honesta. Yo sí quiero casarme. Pero antes... Ajá. Antes de casarme y de que vengan los morrillos y los huecos... Pues sí me gustaría convivir... Pues con la mujer indicada, que en este caso es usted. Porque, pues ya desde hace cuánto tiempo tengo ganas de regresar a las Europas, ¿verdad? Y, ajá. Y pues viajar a Japón. Y así a varios lugarcillos. ¿Por qué no? Pues mire, mañana nos vamos para Monterrey. ¿Y qué le parece que la próxima semana, qué rinconcito del mundo le gustaría conocer, mija? Platíqueme. No sé. ¿Cuál es su máxima ilusión? Oye, ¿y por qué no nos vimos hoy? ¿Hoy? Ajá. ¿De verdad? Pues estoy aquí hospedado en Polanco. O sea, está padre, pero para que me conozcas, ¿qué tal si no te gusto? Mire, yo le voy a decir una cosa. A lo mejor el que no le cuadro soy yo, pero creo que si su hermanita le habló de mí, es porque sabe que soy buen hombre. Mire, pues no seré un madurillo muy guapo, ¿verdad? Tampoco soy tan feo. Lo que sí es que yo le ofrezco el apoyo sincero para todo lo que le reste de vida. Y lo mío es suyo. Y creo que la propuesta que acaba de hacer ahorita, mija, me cuadra. Empecemos nuestra vida a partir de hoy. ¿Qué le parece? Le mando un chofercillo y se viene conmigo. Y aquí, mire, Y aquí, mire, pues aquí en el restaurante del hotel, pues cenamos, platicamos y empezamos a hablar de nuestra vida. Mañana nos vamos para Querétaro, agarramos el avión y a vivir la vida. Ajá. ¿Cómo ve, mija? ¿Y tú ahorita dónde estás? Aquí en Polanco. ¿Y qué te dijo Valeria? Pues nada, cuando ella me platicó de usted, pues me dijo que había tenido mala suerte en el amor y que andaba buscando enamorarse y ser feliz. Y yo le dije, pues ando buscando lo mismo. Entonces ya me enseñó las fotillas. ¿No le enseñó una foto mía? No. Ah, pues yo creo que ni tiene, ¿verdad? No, no tiene. Y bueno, pues empezamos a platicar y ahí como que la hizo de cupido. Sí, ¿verdad? Como que eso merece que le regalemos algo, ¿no, mi amor? ¿Qué estaría bueno que le regalemos a su hermana? ¿Un carrito, un departamento? ¿Qué necesita su hermana? No sé. Pues piénsele y se lo regalamos. ¿Pues qué? Dígame, ¿pa dónde le mando el chofer para que se venga conmigo? ¿En serio? Pues está hablando con Rodrigo. A estas pero alturas... Pero ando en tenis, pantalón, me mezclilla. ¿Y eso qué tiene, mi princesa? ¿Que no existen tiendas? Sí. Dígame qué marca quiere y se la mando a abrir. ¿Cuál quiere? Mire, la ropa es lo de menos. Yo no a esta edad no ando buscando bellezas superfluas. Ando buscando el amor sincero. Y como le dije, ando buscando una compañera que me ame y que en verdad me quiera. Y yo, bueno, yo no quiero que jueguen conmigo. No sé si te dijo Valeria. Lo sé. A mí no me gusta que jueguen conmigo. Mire, Kimberly, deme la oportunidad de demostrarle lo que me reste de vida. Quiero dedicárselo a usted. Hagamos una cosilla. Déjeme, le llamo aquí al chofercillo ahorita. Porque le dije que se fuera. Y le marco en 5 minutos para que me mande su dirección. ¿Le parece? Okay. ¿Pero cómo te la mando? No, pues yo ahorita le marco. Ah, ok. Yo ahorita le marco. Y ahorita, antes de que se me vaya Joaquín, que es el chofer que me sirve acá, déjeme le llamo. Y yo le marco ahorita en 5 o 10 minutillos. Ajá. Órele. Está bien. Le pido un favor, mija. ¿Qué? Mándeme un beso. Pero un beso que nazca en su corazón. Pues se escucha feo. Me gustaría sentir así como sus labios y ese beso y ese amor va a rebuznar y va a rebotar en mi corazón. Mándeme es un beso. Que es para decir, o sea, escucha como hueco, pero es por mi celular. No, yo escucho perfecto. Yo sí escucho hueco. ¿De verdad? Sí. A lo mejor es el cerebrillo por ahí que le está botando, ¿no? ¿Mande? Nada, que me mande el beso. Ah, bueno. ¿Tan poquito tiene? No, tengo más. Pues demuéstrelo. Ya. Ah, qué lindos labios. Le marco en unos minutillos, ¿de acuerdo? Sí, está bien. Hasta unos minutos. Sí, ¿ahorita me marca? Claro. Okay. Nada más le marco al chofer. Oiga, ¿y algo para el avión? ¿Le gusta algo ahí especial para mañana que volemos en el avión? No. Ah, bueno. Para ir preparando todo. Le marco unos minutillos. Ok. Ándele. Chao, chao. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. ¡Oh, Dios! ¡No lo puedo creer! Oye, ¿qué onda con tu hermana chancluda? Ay, no. De verdad que se le iba a creer. Oye, es que esta no anda buscando un sugar daddy, anda arreglando, ya anda buscando. Pero... Miren, 15 minutos hablamos. Oye, aparte me encantó, ¿viste lo que le estuve diciendo? Necesito una compañera que me ame y que en verdad me quiera, que no tenga maldad. Que en su alma tenga humanidad, que me sepa querer sin temor a perder. ¿Sabes, no, qué, no, no. ¿Sabes qué canción es esa? No, es la de, no me acuerdo del nombre, pero... ¡Es sí. la del Buki! ¡No, hombre! Me dio un festín. Oye, pero en verdad en poquitos minutos hablamos de todo, de viajar, de vivir juntos, de formar una familia. O sea, de irse a vivir con él. O sea, no manches. O sea, yo creo que esto rebasa la broma. Yo creo que la moraleja que hay en ese hueco, y no solamente en tu hermana, sino en muchas morritas, que como tú decías, ¿qué me estabas diciendo? Que no te entendí la palabra. ¿Que ve muchas qué? Es que dijiste que ya ve muchos y por eso anda buscando un sugar daddy. Utilizaste un término, no sé si me puedo decir ahí la producción, que te iba a preguntar a qué te referías. Algo como series, buchonas, dijiste buchonas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues, ves que en las series de los narcos, las buchonas son las parejas de los narcos, o sea que las traen enjolladas y todo eso. Pero, la verdad. Pero tú acabas de decir, esas son series de televisión. Claro. Esto es una broma, pero dentro de una broma hay un marco donde enredamos una realidad. Y ella realmente lo que anda buscando y está a punto de dejar incluso a la familia. Y todo por hacer de su vida una serie de televisión. Cuidado, la neta, mucho cuidado. Aguántame un segundito, por favorcito. Están escuchando el Panda Show a través de la cadena más chichigua del regional mexicano, La Mejor FM, y de forma simultánea a través de la aplicación de Claro Música. Y te voy a pedir, mi querida Valerie, que después del corte vayas preparando el choro, porque te voy a poner en línea con ella para ver qué dice, qué reacciona, cuáles son sus comentarios. Septiembre 1, las bromas están en el Panda Show. Uno se ríe de miedo. 553-726-3482. La mejor. Bueno, estoy de regreso con ustedes en este septiembre 1 y transmito a través de la cadena más importante del regional mexicano, La Mejor FM, allá en Acapulco, en Cuernavaca, por supuesto, en la Ciudad de México, en Durango, Ensenada, Guadalajara, Hermosillo, en León, Guanajuato, Mérida, Guajuapan, de León, Mexicali, Monclova, en Monterrey, Nogales, Piedras Negras, Poza Rica, en Puerto Vallarta, Puerto Escondido, en Querétaro, San Luis de la Paz, en Tampico, en La Bella, Tijuana, en Tuxtepec, en Tehuacán, en Veracruz, en Zihuatanejo, quieren su bromita. Mensajito vía WhatsApp al 553-PANDITA, 553-726-3482, y también estoy sin censura a través de la aplicación. Por cierto, ya conoces el PandaCell, el teléfono oficial del Panda Show, el Moto G60, entra a telcel.com y checa las características. Y bueno, regreso con Valeria. Ay, Valeria, ¿no se ha comunicado tu carnalita contigo? ¿No te ha mandado algún mensaje o algo? Ok, te va a tocar terminar la broma, ¿ok? Ajá. Quiero hacerte una pregunta. Cuando tú empezaste la broma y le dijiste y empezaste a planearla con tu mamá y prácticamente darle esta moraleja de que no todo lo que ve y no todo lo que no te realidad. ¿Cómo se lo decías? ¿Con mucha ilusión? Así con el tono de que, hermana, ¿qué crees? Conocí un güey. ¿Cómo se lo transmitiste? Yo le comenté así medio tranquila. Oye, pues hay un señor y que quiere conocerte. Me dijo, ay, no seas chismosa. Porque luego yo la bromeo mucho. Ajá. Entonces como que lo tomó así de broma de que yo nomás le estaba... Ok, haz de cuenta, quiero más o menos que me transmitas, haz de cuenta, yo voy a ser tu hermana, ¿ok? Uh-huh. Yo voy a ser tu hermana y tú vas a simular o repetir cómo le transmitiste o le dijiste que conociste al tal Rodrigo. A ver, viene de ahí. ¿Qué pasó, manita? ¿Qué pasó, manita? Hola, Aldo. Oye, mira, lo que pasa es que no sé si quieras que le pase tu número, me lo está pidiendo, ya le enseñé una foto tuya. Ok, bueno. Mira, te voy a comunicar con ella. Ahorita me dices que si tú puedes hacer llamada de tres o por qué número marco. Ahorita vemos lo de la justificación del número. Pero te voy a pedir que le digas en un tono sorprendida. Le vas a decir, oye, Kimberly, ¿qué hiciste? Pero en un tono sorprendida. Y en tono acusatorio de tal forma que te diga, pues, ¿qué hice? Dile, oye, me acaba de llamar Rodrigo o me acaba de escribir, como tú quieras. Preferentemente que te acabe de hablar, está feliz, está contentísimo, está súper emocionado y está muy agradecido conmigo y me está diciendo ¿Qué necesito? ¿Qué tipo de carro necesito? ¿Qué cuál he soñado? ¿Si un sedán? ¿Si una troca? ¿Cuatro puertas? ¿Cinco puertas? ¿Qué quiere darme un regalo? Que aparte está súper feliz, que ya se van a ver. Platícame, ¿qué pasó? Y de ahí sueltas, por favor, con Gorda en tobogán, que empieza a sacar y esa retroalimentación de qué te dijo y cómo está el rollo. Hasta ahí vamos, te vamos a ir dando indicaciones. Yo ya te diré si tú ya le dices cómo se oye el Panda Show o decidimos que, en este caso, Rodrigo termina la llamada. ¿Sí me entendiste? Okay. ¿Sí me entendiste? Sí. Ok, no ahora. No la regaño. No, al contrario, tú sorprendida. Porque se supone que dentro de la historia tú hiciste algo bueno. Un tipo adulto, como ella le gusta, un tipo del norte, y pusiste ahí un Meow Connection. Y bueno, pues tú no sabías que realmente esto se iba a dar, pero pues obviamente Rodrigo, que tú lo conoces, ya escuchaste la historia, pues está muy contento, se supone que es un tipo billetudo. Y pues te quiere regalar algo, o sea, por eso prácticamente tú le vas a decir, ¿qué hiciste? Estás tú súper sacada de onda, porque nadie de la nada te va a llamar y te va a decir, oiga, mija, ¿qué tipo de vehículo quiere? ¿Se dan cuatro puertas, 4x4, 5x8, 40, como lo quiere? ¿Estamos de acuerdo? Eso no existe. Pero en esta broma sí está existiendo. Entonces, ¿de dónde marcamos? ¿De un teléfono público? ¿De una línea privada? ¿Cómo justificarías tú el número donde le marquemos a Kimberly? No, si quieres le marco del mío, al fin me está marcando. Ok, bueno. Si vas a hacer llamada de tres, te voy a pedir dos favores. Uno, que hagas bien la llamada. Juntas bien la llamada. Yo voy a meter el efecto de baño, ok, este efecto, para que te des cuenta que sí estamos escuchando. Si tú no escuchas este efecto, ¿ahí lo escuchas? ¿Ahí lo escuchas? Ajá, sí. Si tú no te das cuenta que está este efecto, ok, de que le estás calando al baño, quiere decir que nosotros no estamos conectados o que no hiciste bien la llamada de tres. Uno. Dos, al momento que tú hagas llamada de tres, entonces tenemos que cambiar un poquito la historia. Todo es normal, pero si escuchas el tono de que entra una llamada, me dices, me está llamando, deja junto la llamada, ¿ok? Ah, ok. Pero eso no sabemos cómo lo vayamos a determinar. Ajá. Si ves que la cosa se pone medio difícil o no puedes, tú ya le dices, quiero decirte algo muy importante, y ya le dices cómo se oye el Panda Show, o cuelga simple y sencillamente, ¿vale? Ok. ¡Vamos a darle con todo! ¡Señores! La broma buchona está en el Panda Show. Hola, hola, ¿qué tal, pandita? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Río Roma. Te mandamos un fuerte abrazo, mi panda. Y bueno, pues un besito a tu mami. Que estén muy bien. Somos Río Roma. Chao, bye. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Lo mejor. Pide tu broma por WhatsApp. 553-726-3482. Bueno, ¿qué pasó? ¿Aló? ¿Qué? ¿Qué hiciste o qué? ¿Qué le dijiste? Porque me acaba de marcar. ¿Qué te dijo? Pues yo me estoy emocionada porque dice que me va a comprar cualquier auto que yo necesite. ¿En serio eso te dijo? Sí, me dice que lo escoja, que le mande foto y que mañana a primera hora está ahí conmigo para que me lo entregue. ¿Qué onda? No, pues es que hablé con él y pues me dijo que ¿cómo se llama? Pues es que, ay, ¿cómo te explico? Pues yo le hablé lo que es, o sea, no, ajá, le dije, ¿no? Pero sí le dije, no, pues es que yo ahorita tenemos con una persona para estar con ella, salir y así. Ajá, ¿pero qué te dijo? Que sí, que estaba bien, pero que sí me gustaba viajar y que no sé qué. Le dije que sí. Ajá. Que porque él tiene una avioneta, algo así me dijo. Ajá, ¿y qué lo vas a ver o cómo? A mí mañana me voy a traer el carro. Ah, es que me dijo que si cenábamos. Ajá. O sea, me invitó a cenar ahorita. ¿Y vas a ir? Pues no lo sé. ¿Ya no te marcó? No, ya no me marcó. Ah, pues a lo mejor ahorita te marca. Porque, a ver, ¿qué te dijo? ¿Qué onda, Valeria? ¿Qué onda con esto? Pues a mí nomás me dijo eso, que me va Sí, ya me acordé. Ajá. Sí, porque me dijo que qué necesitaba. Y le dije, pues nada. Ah, bueno. Y me dijo que podía poner el mundo a mis pies y que, pues, por lo demás que no me preocupara. Ajá. Y ya me dijo, no, que no te preocupes por nada. Le dije, pues yo te puedo ayudar, yo... ¿Y si ahorita manda por ti, si vas a ir? No lo sé, a lo mejor no. pues ve, y que mañana se va a ir a, ¿cómo? A Monterrey, creo. Por eso le dije, si quieres nos vemos ahorita. Bueno. Bueno. ¿Se le cortó o no sé? A ver, corté la llamada, marquémosle a Valeria, por favor, marquémosle. No, neta, no lo puedo creer, o sea... ¡Adiós! Sí que realmente esta morra está... para que aprendamos cómo no todos los programas de televisión se les inculcan buenas cosas. ¿Qué onda, Valeria? ¿Qué pasó? No, ya me contestó ya más, me dijo que le había dicho que ibas a... No, escuchamos todo perfectamente, pero de repente te quedaste en bueno. Y pues decidí colgar porque pues no sabemos si se cortó o no se cortó. Okay, es que ya no escuché nada y oí que se colgó ella. Bueno, voy a cerrar yo la broma, va a marcar Rodrigo. ¿Cómo quieres que la cierre? Hay muchas formas en que puedo hacerlo. Me arrepiento, ya no quiero nada con ella. Voy a mandar al taxi y le sigo poniendo el mundo a sus pies. Que voy porque quiero pedirle permiso a los papás. ¿Cómo? ¿Qué quieres que haga? Rapidito, viene. Sí, quieres que vayas y pidas permiso a los papás a ver qué dice. Ok, me parece perfectísimo, señores. Marcamos las bromas en el Panda Show. Las bromas en el Panda Show. La mejor. Broma excelente. Mismo número, producción. Mismo número. Bueno. Nunca se me había hecho el tiempo tan largo. ¿Cuántos tiempos pasaron ahorita en que dejamos de hablar, mija? No sé, como unos 10 minutos. Híjole, se me echó el tiempo, pero más largo de los largos. ¿Cómo está mi princesa? Bien. Oye, ya hablé ahí con el chofer. Ajá. Pero, pues yo quería proponerle algo. ¿Qué? ¿Por qué no? Bueno, si usted quiere, ¿verdad, mi niña? ¿Por qué no de una vez voy y le pido permiso a sus papás? Y hacemos las cosas bien. Porque creo que hablamos de que íbamos a hacer un libro. Un libro abierto. Ajá. Y pues voy y me presento y le hablo de mis intenciones. Y pues le pido su mano para que empecemos a vivir juntos. Y pues si todo sale bien, terminar en el altar. ¿Le cuadra? ¿Sí? ¡Oh, Dios! ¿Cómo se llama su papá y su mamá? Soledad. ¿Y están ahí ellos ahorita, ahí, con usted? No. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Dónde los miramos? ¿Pasa algo, mi princesa? No, pero no lo puedo creer. ¿Qué es lo que no puede creer? Pues eso. A ver, hagamos un stop. Ajá. ¿Se me está echando para atrás? Dígame. No. Está en su derecho, ¿eh? Ah, no. Si usted me dice, Rodrigo... En estos 10 minutos yo reflexioné y no quiero nada y nada más quiero un amiguillo. Bueno, pues lo hablamos, pero yo voy con todo. Y bueno, antes de eso, ¿por qué no vamos a ver a Valeria? ¿Por qué qué? ¿Por qué no vamos a ver a Valeria? Ahí le hablé y le comenté que qué es lo que ocupaba y pues ya le dije que le voy a dar un detallito, un carrito nuevo ahí para pa agradecerle. Ahí después se lo va a comentar. ¿Quiere que vayamos a ver a su hermana? Sí. Pero como, ¿por qué? O explíqueme bien, hábleme de frente. Ah, no, porque pues así para que... Pues para que se me quiten como los nervios. Ah, que vayamos y le pagamos permiso a ella y después vamos con sus papás. Ajá. Bueno, entonces, ¿dónde nos miramos? ¿Tienes dónde apuntar? Sí, claro. ¿Dónde vive usted? No, yo ahorita no estoy en mi casa. Ah, bueno, pues dígame a qué colonia me dirijo. Vete para Cuapa. Esto está en el sur, ¿no? Ahí en Villacuapa. En Villacuapa. Ah, ahí en Villacuapa, ¿ahí está usted? Uh-huh. Bueno, ahí voy para allá y ahorita que me voy comunicando. Y cuando la ve en Villacuapa, le voy a preguntar. ¿Cómo se oye el Panda Show? Que es una broma, mija. A toda máquina, baboso. ¡Qué broma! Estás en las bromas del Panda Show. ¡Se le cayó el mundo! No manches, ahorita le estoy marcando ahorita que conteste y le dices, oye, ¿qué onda con mi carro nuevo, babosa? Oye, ¿por qué crees que haya colgado? ¿Dónde está ella ahorita, ¿Dónde está ella ahorita? Que yo sepa, ahorita se fue con una... El número que usted marcó está ocupado. No contesta, no manches. Me va a dejar de hablar, panda. Hijo de la jijurria. Es que me gustaría platicar con ella. Para. A ver. No creo que me vaya a contestar, mija. No creo. Es que imagínate. El número que usted marcó. La elevamos a los cielos. De repente su mundo hizo un giro de 180 grados. Este avión, viajes por el mundo a sus pies. Una vida de caramelo y de repente, si alguien le dice, ¿cómo sigue el Panda Show? El número que usted marcó. A ver, no seas malita, ¿puedes hacer llamada de tres a ver si te contesta a ti, Valeria? A ver, sí. Te lo dudo, pero bueno. ¿Para qué te enojas? Eres una horrible. Pues sí, pero es para que dejes de creerte en esas tonterías y ya te pongas chingona, oye. Bueno. Kimberly, ya relájate, hombre. Ya me colgó. Oye, realmente es preocupante esta situación con... Digo, esto fue una broma, ¿no? Pero claro. pero con muchas chicas que están viviendo esa realidad y esos sueños guajiros de a una corta edad, porque tiene 18 años, pese que ya es mayor de edad, pues buscar una vida de novela, una vida en sueño y tal vez una vida fácil, ¿no? ¿Por qué crees que tu hermana, independientemente de algunos programas de televisión, quiera pues tener ese sugar daddy? Pues es que mira, o sea, la verdad no está como así como desorientada, o sea, de verdad que no tiene como pensamientos así. O sea, sí tiene el pensamiento de que quiere una persona adulta por los pensamientos de las personas un poco más grandes. Y bueno, y de paso, pues una solvencia o una situación mejor. Bueno, de paso, ¿no? Digo, así como de rebote. Oye, ¿crees que si le marcamos, conteste? Yo creo que sí. A ver, pues vamos a marcarle. Digo, la verdad es que la neta me gustaría platicar con ella. Vamos a ver si ahora sí contesta. Ya pasó un ratito a ver si... Dijo que estaba en Villacuapa, ¿no? ¿Ande? Estaba en Villacuapa, ¿no? No sé dónde ande. ¿Kimberly? Bueno. Hola, Kimberly. Soy el Pandita. Buenas noches. ¿Estás enojadita? Sí. ¿Quién habla? Yo. Identifícate. Kimberly. Hola, buenas noches. Habla Rodrigo. ¿Cómo estás, princesa? Oye, ¿por qué no nos contestaste, mija? ¿Qué, no quieres hablar con nosotros o qué onda? No me molestó la broma. A ver, no te entendí. ¿No te molestó la broma o coma me molestó la broma? Me molestó la broma. ¿Y por qué te molestó se le cortó a tu hermana, a ver si podemos restablecer. ¿Por qué te molestó? ¿Por qué estás enojada? Platícame. ¿Podemos platicar en buena onda? Ajá. ¿Por qué te molestó la broma? Pues no sé, o sea, como que no se me hace como una broma. ¿No se te hace como una broma? ¿En qué sentido? No, o sea, como de... Pues así que no sé. ¿Y por qué crees? ¿Y por qué crees que Valeria se haya comunicado con nosotros aquí al Panda Show y te haya hecho esta bromita? Pues porque es muy ocurrente. Bueno, ella me comentaba que esto lo platicó con tu mamá. Porque te han visto inquieta, porque te han visto que tú has manifestado el tener una relación, pues amorosa, hablemosle así, porque creo que así es, con una persona mayor que tú, un sugar daddy que pueda brindarte, pues mayor madurez en todos los sentidos, tanto mental y una situación económica mejor. Yo le platicaba o le cuestionaba a Valeria por qué, decía que posiblemente influenciada por algunas series de televisión. Si en realidad tú quieres enamorarte de alguien mayor... ¿Si quieres andar con alguien mayor, Kimberly? No. ¿No? No. Pues, Déjame decirte que en la broma demostraste todo lo contrario. Ah, o sea, sí me dejé llevar por la broma. O sea, ¿y por qué te dejaste llevar por alguien que, pues, no conocías? Porque si te pones a analizar, platicamos de muchas cosas. Platicamos de planes, de proyectos, de vivir juntos, de conocer el mundo, de una vida sencilla y cómoda. ¿Realmente te gustaría eso? No, o sea, yo, es que ya mi hermana, pues ahora sí que días antes me había hablado de la persona, o sea, por eso fue que me dije, ah, bueno, pero, o sea, sí, yo sé que hay peligro, y creo que mi mamá y ella han hablado conmigo. Fíjate que has tocado un tema bien importante, Kimberly, bien importante. Estamos en una situación, en una sociedad bastante contaminada, con mucho peligro, y yo creo que esta broma, que pues realmente no te gustó como lo expresas, y ahorita tu hermana te dirá el porqué de la broma, yo creo que sirve para muchas jovencitas como tú de 18 años, que pues se dejan guiar por palabrerías, se dejan absorber por ciertos hombres que las pueden contactar y ofrecerles, pues no sé, la luna, las estrellas, una vida cómoda, un futuro mejor. Y yo creo que esto sirve como ejemplo, ¿no? En realidad, para que pues andes con mucho cuidado, ¿no? De tus pensamientos, de tus deseos. Y pues hay que talonearle en la vida, Kimberly. Tienes 18 años. ¿Sigues estudiando o no, Kimberly? Sí. ¿Sí? ¿Y qué estudias, mija? La prepa. La prepa, órale. ¿Y tienes novio? No. ¿No? ¿Desde hace cuánto tiempo no tienes novio? Hace un año. Hace un año. Oye, ¿y realmente si tienes necesidad o quieres enamorarte? Porque eso también es pues, muy importante, muy válido, ¿no? Necesidad, no. ¿Las ganas? Tampoco. ¿Tampoco? Así como tal, ¿no? Ok. No, porque entonces sí. Pues, estoy joven. Claro. Pero, pues, para el amor y no hay edad. Hay peligros y así. O sea, es lo que te digo, hay peligros. Y si esta sociedad, pues, sí está muy contaminada. Pero bueno, mira. Está aquí Valeria y te va a decir el porqué de la broma que no nos diste la oportunidad. Valeria, aquí está tu hermana. Dile por qué la bromita, chancluda, porfa. Pues, para que no caigas con cualquier persona y tengas más precaución en con quién conoces. Yo sé que no estás tan desviada, pero... no confíes tanto en las personas. Oye, ahí tengo mi avionetita, tengo mi pájaro, te lo preparo para mañana. No te enojes, Kimberly. Yo creo que realmente tu hermana te quiso hacer la broma en buena onda. Y espero que realmente esto te sirva como ejemplo y captes la moraleja del trasfondo. Valeria, te mando un beso. Kimberly, otro para ti. Díganme, por favor, cómo se oye el Panda Show. A toda máquina, pandita. Bueno, tepetongos y tepetongas, estoy de regreso con ustedes en este septiembre 1. Las bromitas están a través de la aplicación en este programa 1009 y por supuesto acompañándote en directo desde el Pandaco Center. ¿Quieres tu bromita? Pues ¿qué esperas? Mensajito vía WhatsApp al 553-PANDITA. 553-726-3482. Si aún tienes correo electrónico, pues muy sencillo, envíalo a quierounabroma@yahoo.com. ¿Quieres escucharte en el Panda Show? 55760 Panda, 55760 Panda. Y en este jueves primero de septiembre, salud Iván. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, papá? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, mi Iván, el Tucán, ¿cómo estás, paparrín? Bien, mira aquí, trabajando. ¿En qué trabajas? ¿En qué trabajas? Soy taxista. Ah, qué bueno, de aplicación o de esos tolerados, de los Rosita. No, de los Rosita con blanco. Ay, qué bonito, te has de ver bien sexy. Ay, mi Iván, bromita, ¿para quién era este jueves? Te escucho. Es para mi esposa, para ¿cómo se llama? Montserrat. ¿Cuánto tiempo con Montserrat? Mira, ya tengo exactamente, ya voy como para 8 años con ella. Ok. Ya voy para 8 años con ella y pues quisiera hacer una bromita, algo pesadona. Órale, ¿de qué se trata? Échale. Mira, hace como un año yo conocí a una muchacha, bueno, es amiga mía, pero mi esposa no confía en ella, o sea, ella siempre dice, no, es que ella quiere contigo, Entonces, yo a esta muchacha la conozco ya de mucho tiempo y la verdad me llevo muy bien con ella, pero nunca he tenido nada que ver que, bueno, a lo que mi esposa piensa que tengo que ver con ella. O sea, son cuates, pero nunca se han prestado para la orquesta. No, pues yo quiero mucho a mi esposa y tantos años con ella como que no. Claro, ¿y luego? Entonces, mi esposa una vez me cachó unas llamadas, bueno, yo hablando con ella, y ya desde ahí mi esposa piensa que yo la engaño con ella o que yo tengo algo que ver con ella, y si no llego a la casa, pues piensa que estoy con ella. Uy, chale, qué difícil, ¿no, carnal, estar viviendo con esto? Sí, pero más que nada que ya empieza a haber la confianza otra vez, hasta ahorita que la vamos a volver a romper. Oye, ¿y cómo se llama la amiga tuya, la que piensa que andas? Se llama Jessica. Bueno, le decimos la China. Jessica, la China. Okay, ¿y está sabrosa la China o no? No, pues me cae bien nada más. Ah, ok, ya con eso dijiste todo. Bueno, el chiste es llamarle a Montserrat y decirle que... Mira, yo tenía planeado decirle que que tenía un problemita, que no sé, que embaracé a la China, que sí, ya tengo como 2 meses hablando con ella y que me salió con premio. Y que no quiero dejarla ni a ella ni a mis hijos por ella. ¿Y cómo la haríamos? Está buena, ¿eh? O sea, prácticamente el asunto es enfrentarla. El decirle, sí. ¿Sabes qué? La China está embarazada. Ok, a ver, supongamos que esto fuera verdad, para poderte guiar. Que tú embarazaras a la China a otra mujer. ¿Tu relación con Montserrat sí es sólida como para no dejarla por otra mujer? Sí, la verdad que sí. Ok, ahora, ¿la China es menor que tú? Sí, ¿qué? Muchísimo menor. ¿Qué edad tiene? Ella tiene como 20, yo tengo 28. Ok, ¿cuántos hijos tienes con Montserrat? Dos. Oye, ¿y por qué no le dices que efectivamente la China te comentó que tiene 3 meses de embarazo, que estás metido en este problema, pero que la China no quiere al morro, no quiere al niño, está morra, tiene 20 años? Ella tiene su novio, o sea, pues ustedes son amigos, pero pues hubo un encuentro sexual. Y que la China te dice que tú te quedes con el producto de esa relación. Entonces, la broma sería que le dijeras a Monse, ¿qué onda? ¿Lo aceptamos o no? Eso está muy buena, pero la semana pasada yo hablé con Monse. Uh-huh. Y yo le dije, oye, ¿qué te parecería si yo tuviera otra familia? ¿Tú me dejarías? Y ella me dice que no. O sea, que ella me quiere mucho, pero que no me dejaría. Entonces, mi idea era decirle así, que tengo pensado tener el hijo con la China, pero que yo quiero estar con Monse. Ok. O sea, vivir con ella. O sea, que no quiero separarme de mi esposa ni mis hijos, pero que también quiero tener el hijo con la otra muchacha. Bueno, porque pues vamos. No sería capaz de dejarlo al ahí se va. Pues vamos a ver cómo reacciona. ¿Estás listo? Pero sí. Vamos a darle, señores, en directo desde el Panda Go Center. ¡Qué nervios! ¡Qué tranza, pandita! Un saludazo desde aquí, desde Ciudad Azteca, Ecatepec. Ahí toda la banda te mandan un beso en el mero chichirisco. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Broma. ¡Excelente! Oye, si te pregunta de dónde le estás llamando, ¿qué le vas a decir? Que tengo el teléfono de un amigo. Ok. Yo puedo ser tu amigo si necesitas paro. ¿Algún taxista? Bueno. Hola, amor, ¿cómo estás? Ew. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? En la casa. Ah, oye. ¿Qué crees? Se me descompuso el teléfono y estoy aquí ahorita con con el pulido y te marqué. Ya no tengo teléfono, amor. ¿Por qué? Se me cayó ahorita jugando con esos chavos, bueno, con el ganchito y con el otro, y se me rompió, pero no alcanzo a llamar. Iván, te cargo pues mi teléfono. Tu número y el de la ahorita casa. Ahorita regreso, carnal, te cargo mi teléfono. Okay. Regreso en 5. Oye, amor. Quería hablar contigo seriamente. ¿Qué pasó? Ves que tú me habías dicho que me tenías confianza y que querías que todo te confiara, ¿no? Ajá. Es que pasó algo. ¿Qué? Mira, hace como 2 meses, pues sí, la verdad sí anduve con alguien, pero nunca pensé que fuera a pasar algo más. ¡Oh, Dios! Ajá. Y ahorita me acaban de... Pues me acaba de decir que pues no sé si yo voy a... que si hay algún producto ahí. Uh-huh. Y pues no sé pues si me vas a apoyar o cómo le vayamos a hacer, amor. ¿Por qué por teléfono? Porque me acabo de enterar ahorita. Ajá. ¿Y de quién? Pues ya te imaginarás. No, no, dime de quién. Pues ya sabes de quién, o sea... No sé parece... de quién, dime de quién. Pues de Jessica. Adiós. No, amor, amor. Amor. ¿Qué quieres? No me cuentes. Amor. ¿Qué pasó? Amor, no llores. ¿Qué pasó? Amor, vamos a platicar. Amor, amor, platiquemos. Y bueno, no me di corazón, perdóname. Amor, lo suplico, por favor, vamos a platicar. No llores. Amor, yo sé que es difícil y te fallé, amor. Amor, eso ya pasó, amor. Amor, por favor, mira, no sé si realmente sea mío. Ay, pobre niño. Amor, te quiero que sea mío. Amor, mi vida. Mi amor. Mom. ¿Qué quieres? Por favor. ¿Qué quieres? No llores, mi amor. No llores. Yo te quiero mucho y sabes que sería incapaz de dejarte a ti por alguien más. Sí, se ve, es obvio. Si no, no lo hubieras hecho. Y no, bueno. Somos adultos, hay que solucionar las cosas bien. Yo sé que me has apoyado en todo. Amor. ¿Por qué, Iván? ¿Ya ¿Por viste qué? Por qué lo hice? Porque tenía miedo de tu reacción, amor. ¿Por qué, Iván? ¿Por qué? Mi amor, perdóname, nunca fue mi intención. ¿Y dónde la viste? En un hotel. ¿A dónde te lo llevaste? Fue en... Bueno, ese no tiene... No, no es el caso. No, ¿a dónde te la llevaste? A un hotel de aquí, de la Picacho. Pero la verdad, Iván, es que nomás fue algo pasajero, amor. Nunca pensé que fuera a pasar algo más. ¿Por qué? ¿Por qué, Iván? ¿Por qué? ¿Por qué? No, Iván, en serio, que te lo creo con cualquier persona, pero menos con esa pendeja, Iván. En serio, Iván. Cuando llegues aquí hablamos. Por teléfono no quiero hablar. Por favor. Espérame. Por favor. Amor, no es solo eso. Amor. Amor. ¿Qué? Tengo otra cosa que decirte. ¿Qué? Oye, amor. ¿Cómo se oyen las bromas del Panda Show? ¡A toda máquina! ¡Broma! ¡No! Tal como lo dijiste, creo que no tenían problemas hasta ahorita. Oye, pero me la terminaste en friega, papá. Estábamos en el clima. Se te hizo de yoyo el calzón, mi rey. ¿Por qué le sacaste? Vi, sí, terminó llorando. Es que ya no la quiere. Nunca la ha querido. Sí, no, ya me di cuenta. Ya me di cuenta, pero ¿por qué la terminaste así tan abruptamente? Pues es que era el chiste, ¿no? Que sufriera. No sé. Lo que sí es que lloraba como Magdalena. A ver, vamos a marcarle. Yo creo que ya no va a contestar, papá. Sí, márcale. Bueno, pues vamos a ver si. Yo pensé que iba a decir algo. Oye, esas bromas no se hacen algo, pero no colgó. Vamos a ver si contesta Montserrat. El número que usted marcó está ocupado. ¡Desvió la llamada! ¡No, sí! Va de nuevo, espérame. Estamos marcándole. El número que usted marcó está ocupado. ¡Nel, desvía la llamada, mi rey! Oye, ¿tú no puedes hacer llamada de tres? No, tengo otro número. No, espérate, no, pues no, pues aunque tengas otro número. Es lo mismo, espérame, le sigo insistiendo. Aguántate las carnitas. Que se me hace que esta noche no te abren la puerta. Eso te pasa por tarima, pendejuaro. El número que usted marcó está ocupado. Oye, ¿con quién vives? Iván, ¿con quién? Con mi mamá. ¿Y tu mamá no tiene teléfono? Sí, sí tiene teléfono. Pues dámelo, baboso, para que nos la comunique. Ay, Dios mío, este tarima pendecuaro. Vía WhatsApp 553 Pandita. 553-726-3482. A través de Facebook, Panda Zambrano 25, Twitter, arroba Quiero una broma. Multilínea nacional sin costo, 01800 Pandita. 01800-726-3482. Desde los Estados Unidos, comunícate 1-855-2611-804. Desde la Ciudad de México, 5 Pandita, 5726-3482. ¿Cómo se llama tu mami? Sara. Sara, ok. ¿Estamos marcando a Sara? ¿Vas tú o yo? Tú. Ok. Yo. Sí. Si contesta, ¿va? Sorry, no podemos contactar el número que has marcado. Te enlazaremos a tu buzón. Chale. Oye. Andes. ¿Y están cerca? ¿Estoy cerca? No, tu mamá y Sara. Ah, mi mamá, sí, pues están en distintos cuartos, pero sí están ahí mismo. O sea, ¿sí la ve Sara? Sí, la ve. Bueno, doña Sara, buenas noches, ¿cómo está? ¿Quién habla? Habla el Pandita Zambrano del Panda Show, ¿cómo está, Sarita? Oiga, tengo a su hijo en la línea telefónica, al buen Iván. Saludo a tu mami, Iván. Hola, mamá. Hola. Mami. ¿Qué pasó? Es que le hicimos una broma a Monse, pero no contesta. Es que su hijo, el patán, le hizo una broma a su nuera. ¿No la podría comunicar, Sarita? A ver. No sea malita, dígale que le habla el Pandita, ¿no? Ándele. Sí. Comuníqueme. Ándele, mi chulada. Eso es, Toño. Chulada de mujer. ¿Sí la ves, Sara? Sí, sí. Ahorita le voy a decir a tu mamá que le dé un besito, porque su hijo dice que sí. Dice que sí. Dice que sí. Algo le ha de constar. Dices que viven en el mismo lugar, pero en diferentes cuartos. Sí, exactamente. En la misma casa, diferentes cuartos. Pues no, yo creo que sí está muy enminuada porque ya colgó el teléfono. ¿En cuánto tiempo llegas a tu casa, compañero? En 2 minutos, estoy a unas calles de mi casa. Ah, neta, a ver, písale, porque queremos escuchar cómo te rompen la cara. A ver, vamos a marcarle el teléfono de ella, por favor, Vamos a marcarle el teléfono de ella. 3 minutos, dices que andas llegando. Sí, ya estoy a unas 6 calles. Ah, pues es que vas en tu super bólido, ¿verdad? Sí, no, te van a dar una rota, Dios mío, pero que usted... de aquellas. Porque sí, realmente, es que como chillaba. Fue de las rapiditas pero concretas, porque sí, realmente tu mujer estaba llorando con un sentimiento, la hija de Calimán. Oye, Pandita. ¿Qué pasó, mi rey? Ahora, ¿me vas a ayudar, Pandita, eh? ¿Por qué, o qué, o cómo? ¿Por qué yo? Porque... Ahora, para reconciliar, vas a ser bien canijo, Pandita. No, pues es tu vieja. Pues yo, ¿qué? ¿A quién le da besitos? ¿Eh? A mí. Pues ahí está. Entonces, tú incontentan. A ver si contestan, creo que ya está. Bueno. Doña Sarita, buenas noches. Buenas noches. Me colgó el teléfono. Es que se me colgó, como le estaba tocando a mi nuera, pero no me quiere abrir. ¿Y por qué no la quiere abrir? Porque ya está haciendo su... maletas. Dice que ya se va, pero no me dijo por qué. Nomás me dijo que ya se va. Es que su hijo le hizo una broma bien chida. No manche, pero bien chida. Y su hija, y su nuera lloraba como la Magdalena. Es que su hijo le dijo a su nuera de que había embarazado otra mujer. Ya se imaginará cómo se puso la Monse. Como loca la hija de la Chilindrín. Oiga, no sea malita, tóquele fuerte. Si usted ahí, la mera mera, es la jefa, la patrona, ¿no? No, pues ya está bien enojada porque la niña se duerme conmigo y ya me dijo que la despertara. ¿Ah, tanto así? Que ya se va, que ya viene su hermano, creo. Le digo una cosa, le digo una cosa. Su hermano Rodrigo por ella. Le digo una cosa, Sarita. Que ahora venga a ver las cosas porque ya hizo maleta, está bien enojada. No le creo. Oye, que ya va Rodrigo para allá, Iván, tu cuñado. Oye, pero sí. No le creo. Sí, mi cuñado, sí. Pero... Es que yo no sé ni qué... Yo estoy en mi cuarto. Ya. ¿Se estaba echando una dormidita? Sí. Sí. Sí, sí, señor, pues que ya está. Sí, una dormidita. Oiga, pues entonces no, a usted no le dan respeto ahí, no es de que, a ver, contesta el teléfono, te habla tu viejo, ¿no? No, a mí nadie me respeta. ¿Y tiene viejo o no tiene viejo, doña Sarita? No, no me gustan viejos, me gustan jóvenes. Ay, ¿qué edad tiene, chancludita? ¿Qué edad tiene? 50. 50, ¿y tiene quien le remueva el atole o no? Digo, porque puedo conseguirle a alguien que pueda ser la feliz. ¿No le interesa? Digo, estamos entre cuatro, está su sí, hijo aquí de por medio. Uno de Guadalajara, ¿eh? Uno de Guadalajara, ay, en Guadalajara. A ver, la gente de Guadalajara, ¿de qué edad? A ver, dígame. De 50. ¿De 50 centímetros? Aparte. De 50 años. Que se dedique a alguna actividad, algo físicamente, con barba, sin barba, güerito, prietito. Güerito. Güerito. ¿Ya llegaste a tu casa, Iván? Ya llegué a mi casa. Oiga, ya va a entrar su hijo, señora. Por favor, si su nuera se le va a la yugular, pues sí, de menos prepare una balde de agua fría para que se separen los perros, ¿no? Órale, le mandamos besitos. Adiós. Bye. Oye, pues, vas, órale, éntrale, Iván. ¿Cómo vas? Sí. Ya nomás estoy esperando que me abran porque mi esposa es la que me abre. ¡Puta, no manches, baboso! Me hubieras dicho para decirle a mi vieja que te abriera, güey. No, ya, mi mamá esto me va a abrir. Ok. Oye, yo no sé, pero yo no creo que le haya hablado Rodrigo a tu cuñado. Es que mi esposa sí, luego se exagera mucho. Y luego así cuando nos peleamos se quiere ir de la casa siempre. ¿Neta? Entonces, ¿para qué le haces la broma, baboso? A ver si ahora sí se va. O sea, la idea es que se vaya. Y sí, después te justifiques. Ay, me abandonaron por una broma. ¿Qué onda? Me vas a ayudar, pandita, a reconciliarla, pandita. Pues primero que te abra y que quiera hablar, pues si no, ¿cómo? Ve, él sigue tocándolo, ¿eh? Oye, pero ¿cómo no llevas llaves de tu propia casa? Es que hace una semana me asaltaron y me robaron mis cosas en la calle y se fueron hasta mis llaves. ¿En dónde te asaltaron, mi rey? Aquí a dos calles, en una tienda. Órale, y lo bueno que fue en tu colonia, imagínate si no. Imagínate, la misma ropa. A ver, ¿ya te abrieron? No, ahí viene creo que mi mamá. A ver, tócale fuerte. Tócale, que se escuche. Ándale, pero tócale así con huesos. Tócale. Fuerte, que se escuche. Que se oiga. Oye, ya me están escribiendo de Guadalajara que quieren con tu mamá. ¿Sí la contacto o no? Sí, contacta para que se quite la amargada. ¿Sí? ¿Sí? ¿No tiene ahí no, quien? Ma. ¿No la haga feliz? Sí, para que la hagan feliz, porque si no, se pone bien amargada. ¿No tiene quelite? No, creo que no. ¿Hace cuánto tiempo que tu mamá no tiene bombero? Como tres años. Uy, no, pobrecita. No es que la apague la lumbre. Pero cañón, ¿eh? ¿Sí fue tu mamá a abrir o no? Sí, ya vine, ya me contestó. Cabrón, que es ahorita mi esposa, que no se la va. Y no me quiere abrir. ¿Quién? Mi esposa ya está apagada la luz del cuarto y todo. No manches. Sí. ¿Pero no quiere abrir tu mamá? Sí, ahí viene. Pero yo creo que va de rodillas o ha de ser muy grande esa casa, porque... ¿Qué? ¿Por qué se tarda tanto en abrir? Porque, no sé, está en toalla o en ropa interior, yo qué sé. Ay, chiquita, mira nada más. ¡Uy, uy, uy! Le quitamos esa toallita a la señora y sacarrájatela así de perrito, mi rey. Sí. Mi esposa siempre escucha tu programa diario todas las noches. Pues y mira, no la aguantó. ¿Ya te abrieron? Ahí viene, ya viene. ¡Ahí viene! Ahí viene mamá. Chale. Yo no quisiera estar en los zapatos de Iván, la neta. ¿Tú sí? Coméntame en el Twitter, @PandaZambrano. A ver cómo te reciben. Ahora, el problema es, hay dos filtros. La primera puerta de la casa y la segunda va a ser la puerta de tu posilga, ¿no? Ya llegué, pandita, ya llegué. A ver, vas, órale. Acción, métele, papá, métele. A ver, estoy aquí, espérame, porque sí. Ve describiendo, esto radio, ve describiendo. A ver. Vas por la sala, por el baño, por... Amor. Mande. Amor. Amor, ya llegué, pandita. ¿Y qué has de tu amor, Iván. No, no me quiere contestar, ¿sabes? Está en mi nombre. Algo. Hola, Monse. Creo que tú escuchas las bromas del panda, ¿no? ¿Me puedes decir cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó, Monse? Monse, muda, chancluda, tepetonga, hija de la chilindrina. ¡Contesta! Bueno. No, pues está muda. Sí, yo te escucho. Aquí está ya. Monse, trompudita, mi reina, bebé, cosita chula. ¿Cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó, bebé? Todo. ¿Pero más? Todo, todo. ¿Por qué no nos, contestas y nos mandas? Yo me voy. ¿A dónde te vas? Por ahí donde no me hagan bromas. ¿A dónde no? Pues de ningún lado. Iván, dile por qué le hiciste la bromita a tu esposa y la tienes enfrente. Ándale. Ah, porque... me pegaron, pandita. No, porque ella siempre, apenas, ella me dijo que si yo confiaba en ella, entonces, pues, por eso yo le marqué, que si confía en ella para decirle las cosas. Claro. Bien. ¿No, pandita? Pues sí, pero yo creo que ella ya hasta le habló al hermano Rodrigo, ¿no? Oye, pandita. Quiero hablar mucho contigo. Está muy enojada hasta contigo, a ver. Ah, chinga, ¿y eso por qué conmigo? Pues yo qué. Monse. Te tengo una buena noticia, Monse. Monse. Yo te dije, pandita, yo te dije que me ibas a ayudar a reconciliarla y dijiste que lloró y se enojó. Sí, sí, sí. A ver, comunícame, Monse. Comunícame. Monse, Monse. Monse. ¿Qué crees, Monse? ¿Qué crees? Pero acércate porque no te escucho. ¿Qué pasó? ¿Qué crees que tiene para ti, Iván? ¿Qué tiene? Tiene para ti un teléfono celular porque el día de mañana te va a llevar un distribuidor Telcel y te lo va a comprar. Así que lo que tiene de la cuenta del taxi el día de mañana te lleva un Telcel para que elijas el teléfono que quieras. Te lo va a comprar de sus ahorros. Dime, mi estimado Iván y mi querida Montserrat, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina. A toda máquina, bandita. Ya no es pretexto porque ahora tienes arroba quiero una broma. Bueno, estoy de regreso en este septiembre 1. Las bromitas están bien chubidubis a través de la aplicación de Aras tu bromita. Mensajito vía WhatsApp al 553 Pandita 553-726-3482. Un inbox por Facebook. Estoy como Panda Zambrano 25. Y en esta noche vámonos con más diversión. Y estoy con Juan Carlos. ¿Qué onda? ¿Qué haciendo, Juanito? Nada, aquí descansando de la escuela. ¡Órale! ¿Qué estudias, Juan Carlos? Estudio biotecnología. Biotecnología. ¡Órale! ¿Y eso con qué se come? Es química para los que no saben. ¡Ándale! ¿Y tú sabes cuál es el ácido más fuerte? El nitrato de meterlo. No, el ácido achimú. ¿Qué onda? ¿Quién va la bromita, Juan Carlos? Para mi hermano. ¿Cómo se llama tu hermano? Marcos Andrés. Marcos Andrés, ¿y qué bromita para Marcos Andrés? Bueno, es que el martes llegó hasta atrás de borracho. Uh-huh. Y le mandó mensaje a su exesposa. A su exesposa, ok. Así es, que sí quería ir a ya sabes qué. Pero esta señora ya tiene otra pareja. Órale, ¿cuánto tiempo duraron la exesposa de Marcos y Marcos? Como 6 años, por ahí así. ¿Tuvieron hijos? Una niña, ¿cómo se llama? Jennifer, ok. Entonces, el lunes dices que, ¿cuándo dices que el tomó? El martes. El martes tomó y le mandó un mensaje así a... WhatsApp. Ajá, ¿y luego? Y ya esa chica marcó a la casa diciendo que me estaba mandando cosas ofensivas y su... que lo iba a demandar contra el MP y que quién sabe qué. Y pues él ya no supe qué pasaría después, pero la broma consiste en que tú te hagas pasar por el esposo de esta vieja y reclamándole que por qué le manda cosas así a su esposa. Perfecto, entonces, ¿cómo se llama la exesposa? ¿Cuál es el nombre de Verónica. Ella? Verónica, entonces yo soy la pareja de Verónica. ¿Algún nombre? Juan Manuel. Juan Manuel, ok. ¿Y la niña la frecuenta a este Marcos o no? Pues ahorita muy pocas veces. ¿Muy pocas veces? ¿Más o menos cada cuándo? Pues, por ejemplo, el sábado estuvo aquí, el fin de semana fue. Okay. Pero desde hace como un mes que no la veía. ¿Hace cuánto tiempo terminaron Marcos y Verónica? Hace como 5 años. Ah, pues ya tiene un buen ratote. Ajá. 5 años y tienen una niña de 6, ¿verdad? De 10 años. Ah, de 10 años y se llama... Ay, Jennifer. Jennifer. Ok, así pues es. Vamos a ver cómo reacciona. Todo listo. Septiembre 1, hoy es jueves y las bromas están en este Casto Show. Saludos, pandita, desde Puerto de Veracruz. Te escuchamos todos los días aquí de la familia Arguello. Estás desde la chido. Me gusta tu mamá. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Broma. Excelente. ¿Qué edad tiene más o menos este Marco, tu hermano? 31. Pide tu broma por WhatsApp 553-726-3482. Bueno. Bueno. Sí, bueno. Marcos. Sí. Habla Juan Manuel, soy la pareja de Verónica. Oye, sí, para que me aclares lo del mensaje del martes, ¿qué pasó? Andaba pedo. Pues sí, pero mira, yo puedo entender que tú puedes estar borracho o puedes tener alguna situación compleja en tu vida, pero creo que debes de respetar, ¿no? ¿Así como tú respetaste? ¿Yo respeté qué, güey? ¿Yo respeté qué? De lo como veas, güey. Mira, ella es una decisión de pareja entre ella y yo. Y cuando empezamos a andar fue una decisión entre ella y yo porque ustedes ya tenían problemas. Y tú lo sabes. Sí, lo que te debes de preocupar es por la educación de tu bastarda de Jennifer. Es porque lo único que te debes de preocupar. Y no te preocupas. ¡Oh, Dios! Lo único que tienes que mensajear y que no mensajeas es a ella. Lo único que tienes que atender es a tu hija. Esos mensajes de que quieres llevártela a la cama y todo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no respetas? Por eso, como tú respetaste. ¿Pero yo respeté qué? Háblame claro como yo te estoy hablando. Háblame como hombre, enfrenta. Aclaremos, hablemos. Pues cuando quiera nos vemos, güey. A ver, espérate, no seas animal. Si te estoy hablando es porque tengo los pantalones suficientes para que aclaremos todo. Y yo también. Bueno, pues entonces dime. O sea, no me salgas nada más. No me salgas nada más porque estabas borracho. ¿Por qué le mandaste ese mensaje a mi mujer? ¿Por qué? Nada más. ¿Nada más? ¿Esa es la respuesta tan imbécil que se te ocurre? ¿De que quieres hacerle el amor? ¿Qué? ¿No tienes con quién? ¿O de menos cómprate un bistec o algo? ¿Una muñeca inflable o algo? ¿Tienes que respetar? ¿Por eso? ¿Cómo tú respetaste? A ver, ya olvídate del pasado. Estamos hablando del presente. ¿Hace cuánto tiempo que terminaste con mi mujer? Hace 5 años. ¿O quieres que hablemos del pasado? Lo hablamos. Yo estoy hablando de un presente, ¿sí? Que querías hacerle el amor. Eso es lo que hay que aclarar. Eso es para lo que te hablo. Eso es lo que quiero enfrentar. ¿Y qué quieres saber? A ver, ¿quieres que hablemos del pasado? Lo hablamos. ¿Por qué anduve con Verónica? Pues, ¿por qué? Porque tú ya no la llenabas. ¿Por qué? Porque no había compatibilidad entre ustedes. Ajá. Hablemos del pasado, eso es lo que quieres, pero vamos a hablar del presente. Tú me estás preguntando y cuestionando de hace 5 años. Yo te estoy hablando de una cuestión de hace 2 días. Bueno, ¿qué quieres entonces? Bueno, que me aclares, que me aclares por qué le mandaste ese mensajito. Nada más, ya te dije. ¿Nada más qué? Yo no estaba diciendo que quieres, señora madre. Entonces yo te voy a dar la misma respuesta que tú me estás cuestionando, nada más. Yo te bajé a tu vieja, nada más. ¡Oh, Dios! Las mismas respuestas te voy a dar. ¿Y cuál es tu problema ahorita entonces? ¿Cómo que cuál es mi problema? Ella y yo tenemos una relación estable. Yo estoy cuidando de tu hija. Yo le doy de tragar, imbécil. Sí, ajá. Ajá, tú no lo cumples. Tú no lo cumples, ni siquiera la ves. Ni siquiera la ves. Dime cada cuándo la ves. Porque el fin de semana te llevaste a tu casa. ¿Sabes lo que quiere hacer Verónica? Quiere ir al Ministerio Público y levantar un acta. Y no te le acerques. Yo le dije, ¿sabes qué, mi amor? Ok, yo te respeto. Pero déjame hablar con él. Por eso es que te estoy hablando. Bueno, entonces lo que quieres, entonces yo la voy a apoyar. Vamos a ir a las autoridades, ¿sí? Y te va a denunciar. ¡Oh, Dios! Yo también puedo hacer lo mismo. ¿Y tú sobre qué la vas a denunciar, imbécil? Por lo que sé. ¡Habla claro! No tienes elementos. Si tú ya hubieras querido denunciar, lo hubieras hecho hace 5 años. ¿Y qué vas a denunciar? Señor licenciado, no lleno a mi mujer. Y hubo otra persona que la llenó y por eso... ¿Se fue con otro? ¡Mocos, güey! Por favor, sí, no seas imbécil. Y aquí en China es penado. No, discúlpame, pero no. La bigamia aplica si nos hubieras agarrado en el acto. Y en ningún momento nos agarraste en el acto. Ella decidió dejarte. ¿Por qué? Porque nunca la llenaste. No, no, discúlpame, pero eso es la verdad, aunque te duela. Ella te dejó porque nunca le prestaste atención. ¿Sí? Nunca la llenaste sexualmente, nunca la llenaste como mujer. Y eso lo encontró en mí. Y eso no se llama bigamia. A ver, rebátelo, imbécil. Lo que sí, ahora sí, vamos a hablar del presente. A ver, ya hablamos del pasado. Ubícate, Marco, ya hablamos del pasado. Hablemos del presente, ¿sí? Nosotros sí te vamos a demandar por acoso, ¿sí? Te vamos a demandar por andarte metiendo en una relación estable de 5 años. Yo tengo cómo demostrar que pago las cuestiones alimenticias de tu hija, de tu bastarda, ¿sí? Cómo pago también cuestiones escolares. Tú la ves cada cuando que quieres. Y aparte de todo, te estás metiendo a destruir una relación. No me la deja ver. Ay, ¿y por qué no te la deja ver? Porque no demuestras interés. Si tú tienes una hija, tienes que hacerte responsable. Oye, si no tuviera interés, ni siquiera mandar atención así. Entiende una cosa, tu bastardita traga. ¡Traga! Todos los días, 3 veces. ¿Y tú cada cuándo aportas económicamente? ¿Por qué no te demandas a ti mismo? A ver, respóndeme. ¿Por qué no te demandas? Yo te estoy hablando y te estoy preguntando bien para que lo aclaremos. Ahora, ¿no quieres hablar? Perfecto, Marco, perfecto. Tú dime, yo le digo a Verónica y simple y sencillamente la apoyo para que vayamos al Ministerio Público y a donde tope. ¿Eso es lo que quieres? Eso es lo que quiera. Eso es lo que quieres, dímelo. ¿Eso es lo que quieres? Pues obviamente no, pero si lo que van a hacer, háganlo. Bueno, pues entonces, por favor, yo te digo como caballero, yo estoy teniendo la decencia de hablarte bien y preguntarte, Marco, ¿qué significa? ¿Por qué le mandaste ese mensaje a mi mujer que quieres llevártela a la cama cuando llevan 5 años de no tener relación? Donde sabes que Verónica te vomita. Donde sabes que perfectamente te desprecia. ¿No la has olvidado? ¿Quieres reconquistarla? ¿Quieres destruirlo? Entonces dime, ¿qué? Ya te dije, estaba mal. No, es que madura. Tienes otra mujer tú, tienes otro hijo en Guerrero, ¿no? Y tampoco lo ves. Pero ese es tu problema, ese es tu problema. A mí no me importa. Pero a ti te gusta estar regando hijos y prometiendo palabrerías donde no te comprometes, no eres un hombre. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quieres? Pues que me aclares. Te vuelvo a preguntar, dime, ¿por qué le mandaste un mensaje a mi mujer de que querías llevártelo a la cama? Te estoy preguntando frontalmente. Nada más, fue un error. Yo me equivoqué de número. ¿Cómo te vas a equivocar de número? No contestes idioteces. ¿Estabas borracho? Sí. ¿Y por qué no me dices, sabes qué? ¿Estaba tomado? Ahora recuerdo una cosa, los niños y los borrachos dicen la verdad. Ok, te lo admito, estabas tomado. Va, Marco. Pero entonces eso quiere decir que no lo has sacado de tu mente. Obviamente ya lo saqué. Si no lo hubiera sacado, ni siquiera le valería. No, si lo hubiera sacado entonces borracho, tu subconsciente no te hubiera traicionado para mandarle un mensaje a Verónica que la deseas. Ahora dime abiertamente, ¿la sigues deseando? No, ya no. ¿La quieres tener? No, ya no. Si entonces... Estaba mal, ya te lo dije. Mira, yo estoy aquí con ella. Ella está aquí conmigo. Te voy a pedir un favor. Ella está escuchando, ella no quiere hablar contigo, tú lo sabes. Por favor, pídele y pídeme una disculpa. ¿Y no procede? ¿Cómo que por qué? Tú mismo acabas de decir, es un error. Pues sí, pero no lo voy a hacer. Ah, bueno, perfecto. Yo te respeto, Marco, como estamos hablando, con todo respeto. Entonces, nos vemos en tribunales, ¿de acuerdo? Como quiera. Nos vemos en tribunales. Órale. Y vas a ver, de verdad, yo te digo una cosa, te voy a destruir. Te voy a destruir. ¡No, espérate! ¡No le saques, papá! Oye, pobrecito. No sabe ni qué contestar. Es que así es. Se queda callado, no afronta las consecuencias. Oye, Juan Carlos, ¿tú eres hermano mayor o menor? El más chico, él es el mayor. Ok, perfecto. ¿Con qué match podemos hablarle? A ver, necesito que tú cierres la broma. Quiero saber qué es lo que está pasando. ¿Él te diría, oye, me acaba de llamar el esposo de Verónica? Pues yo creo que sí. Ok, ¿con qué pretexto le puedes llamar? Algo de que se vayan a ver mañana, al rato, alguna reunión familiar, que te preste algo, que tú le vas a prestar algo. Debe de haber algo. No, es que vive con nosotros. Ah, vive con ustedes. Ajá. Ok, ¿viven en familia? Sí. Ok, bueno, dile, ¿tienes novia? Sí. Ok, dile que hoy no vas a llegar a dormir a tu casa. Dile, oye, ¿sabes qué, carnal? No voy a llegar a la casa, me voy a quedar con aquella. Un favor, necesito que me hagas paro con los jefes, porque ya ves cómo se ponen. Buscas el momento para decirle, oye, pues, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Entonces supongo que te va a decir, oye, pues, pues es que me hablaron por teléfono. Dejas que escupa todo y le decimos cómo soy el Panda Show, ¿ok? Vale. Perfecto, marco por línea privada o por pública. ¿Por dónde marcamos ahorita? ¿Por privada o por pública? Si me pueden decir, por favorcito. Te va a preguntar de dónde le estás llamando. ¿Qué le vas a decir? ¿Dónde estás? Un teléfono público mejor. Ok, entonces marco por privada. Muy bien, marcamos las bromas en tu show. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas, excelente. Dice, ay, no manches, ¿cómo hablas, güey? Oye, necesito un paro, necesito esto. Le dices que te vas a quedar con la novia. De repente buscas para decirle, ¿qué te pasa? Son la llamada. Híjole, como lo escuchamos, creo que no va a contestar, compadre. ¿Puedes hacer llamada de tres? Sí. ¿Seguro? Sí. Bueno, entonces te voy a pedir un favor. Aviéntate llamada de tres. Para que tú sepas que estamos conectados, tienes que escuchar que se le está jalando al baño. Si no escuchas esto, pues quiere decir que tienes que poner atención que no estás conectado. Y de igual manera, si de repente te me cuelgas, voy a meter el mismo efecto para que le digas cómo se oye el Panda Show. Ok, haz llamadita de tres. Vale, viene. A ver, voy. Bueno. Entonces, ¿qué decía? Ah, pues eso. Que me marcó el pendejo que me está amenazando. ¿Y qué te dijo mi mamá? Pues que íbamos a hablar con Valdés. ¿Cómo? Que va a hablar con Valdés. Es que qué pedo te metes, güey, ya. ¿Cuántas veces hemos dicho que ya no guste esta vieja y tú? Estaba pido, ni sabía qué hacía. Yo pensé que era otra vieja. No mames, ¿cómo vas a pensar? No, neta, pensé que era otra chava. Con el mismo nombre, ¿no? Que la tiene registrado. No, güey. Sí, me mandó un mensaje ella. Ajá. Pues yo vi la conversación. ¿Qué? Pues yo vi la conversación cuando llegaste, una vez que me diste tu celular, llaves, todo. Ajá. Pues yo la vi, por eso te dije, ¿en serio? Ajá. ¿Y entonces qué vas a hacer? ¿Crees que si te busque, te demande? ¿Cómo? ¿Sí crees que te demande? Pues que lo haga. Pero es que ¿para qué te metes en el credo? Ajá. Entonces, ¿cómo lo hacemos con eso de Intopaz? ¿Ya no te habla o todavía? ¿Ya no te ha hablado? No, ni me habla. Pues también por tus mamadas, güey. Ajá. No, ¿sabes lo peor que me va a decir un papá? ¿Y cómo se escucha el Panda Show? Que esa es una broma. ¡A toda máquina, baboso! Estás en las bromas del Panda Show. ¡Hola, Marquito! ¿Ya viste por andar mandando mensajes a tu ex? Soy el Panda, Marquito, ¿cómo estás? Oye, te escuchaste, pero bien marinero con el supuesto Juan, ¿eh? No, pues nomás, pues es que estaba borracho. Oye, ya hablando neta, Marco, ¿por qué le mandaste ese mensaje a tu ex? ¿Por qué? Estaba pedo. Ah, pero nada más porque estabas borracho, o sea, quiere decir que todavía te mueve el tapete, ¿no? La neta. No, tengo mi mujer. Sí, híjole. Oye, ¿y cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó, mi rey? No. ¿El yoyopo? No, pues nada más, pues es que estaba borracho. Bueno, hijos de Calimán, díganme cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. No es que ustedes sean feos, amigos, sino que el pandita es guapísimo. Vámonos con más diversión en este septiembre 1. Las bromitas están a través de la aplicación de Claro Música. ¿Quieres tu bromita? Entra a mi portal elpandasambrano.com y solicítala. Y estoy con Fernando. ¿Qué onda, Fernando? Hola, hola. ¿Qué tal, pandita? ¿Cómo estás? Buenas noches. Yo muy bien, a toda máquina. ¿Y tú, condenado, qué haces? Igual aquí descansando, pandita. Descansa. ¿Ya terminaste de chambear? No, trabajé hasta mañana, me toca. A ver, ¿estás trabajando pero descansando? No. Me tocó descansar hoy, me toca trabajar mañana. Ok, ¿puedes quitar tu altavoz, por favorcito, para escucharte correctamente, bien atento y bien cerquita de mí? Platícame, ¿broma para quién, Fernando? Mira, pandita, quiero bromear a mi primo. ¿Se llama? Gregorio. Gregorio, ¿qué broma para Gregorio? Mira, hace unos días, 8, a lo mucho, hice el cambio de placas de mi vehículo, pero por falta de mi credencial le tuve que pedir de favor que me prestara su identificación. Okay. Y pues él accedió. Y ahorita quiero decirle que yo voy saliendo de trabajar, yo soy servidor público de aquí de Nesa. Uh-huh. Y decirle que me agarró un operativo, pero federal. Y uh-huh. Que las placas que me dieron tienen reporte de robo. Ok, placas, son del Estado de México, ¿ah? Del Estado de México. Ajá, reporte de robo, ok. Quiero decirle que lo están buscando a él porque él quedó a su nombre el vehículo. Perfecto, entonces, digamos, cuando tú fuiste a hacer los trámites, todo vehículo necesita una tarjeta de circulación. Exactamente. Debo entender que está a nombre de tu primo. Exacto, okay. Quedó a nombre de mi primo. Ya entendí, porque él te prestó, digamos, su documento para... Pero el vehículo es tuyo. El vehículo es mío. Ah, ok, entonces digamos tarjeta de circulación y por ende las placas están a su nombre. La tarjeta de circulación quedó a su nombre. Ok, entonces hubo un operativo federal donde esas placas o el vehículo está reportado como robado. No, pues ya con las placas y el vehículo, ¿no? Lo podemos decir que lo checaron con las placas y tiene reporte, no sabe mucho de esto. Ok, el chiste es que lo atoremos, porque él sabe que te prestó esa credencial, sí, ¿no? Sí, él me manda la foto de su credencial para hacer todo el trámite y para recoger las placas, y él ya se tuvo que presentar, él se presentó, la recogió y sin ningún problema. Ok, entonces necesitamos que acredite toda esa situación y aparte de todo está metido en un problemón, etcétera. ¿Y para dónde quieres llevar la bromita? Pues ya que le eches de tu cosecha y vamos a ver qué tal va resultando y qué más le podemos decir, ya a un tal grado de que le podamos decir, ya como vaya saliendo la broma, le podemos decir que van para allá, para su casa. Perfecto, muy bien, te encargo el planteamiento que es bien importante, mi querido Fernando. Vámonos con la bromita, septiembre 1, escuchas el Panda Show. Pandita Show, te mando un cordial saludo, te escucho desde que era yo un chaval. Cuídate, te mando un saludo y un abrazo. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Broma, excelente. Listo, carnal, Le planteas chido la situación. Bien la puerta. Bueno, primo, ¿qué pasó, primo? ¿Qué crees, primo? Que hay un problemón, primo. Ah, ¿qué pasó? ¿Cómo te digo, primo? Pues dime, ¿qué pasó, primo? Pues ya ves que hace rato ya iba para allá, que te dije que iba para la casa. Voy saliendo de la chamba, primo, y ¿qué crees? Que me agarró un operativo federal y las placas que nos dieron ahorita tienen un reporte de robo, primo. ¡Oh, Dios! Sí, las placas que me dieron tienen reporte de robo. No manches. A ver, Fernando, lo que está en nombre de estas placas y todo, necesitamos que lo acrediten con la credencial, pero todo bien, porque tienen reporte de robo. Rapidito, güey. Sí, ya me tienen aquí y pues como tú tienes la... Están a tu nombre, primo. Está la bronca. A mí ya me tienen aquí, ya me quitaron el teléfono. Ahorita uno de los polis está portando buena onda. Ajá. Me dio chance de hacerte una llamada, primo. Sí, entonces, ¿qué pedo quieres? ¿Que me descuelgue para allá o qué pedo? No, pues no manches, te van a agarrar aquí, primo. ¿Y entonces, pero cómo voy a tener reporte de robo? Pues sí, lo que no sé, las placas ya las checaron, ya se me mostraron en la computadora el reporte. Sí, tiene reporte de robo, ya me tienen aquí, ya vaciaron todo el carro, me quitaron lo que traigo, porque les dije que soy policía, pero como perdí mi cartera y se fue, por eso no traigo la credencial. Sí. Y pues también me están metiendo esa bronca. ¿Y luego qué hago? ¿Qué tengo que...? Pues no sé, primo, yo creo que Pues es que si vienes para acá te van a agarrar también a ti. A ver, déjate, te paso al policía a ver si qué modo de que arreglemos esto, ¿no? ¿Sí? Va, que va. Oye, Poli. Sí, dígame. ¿Puedes tomar la llamada, por favor? A ver, oye, primo, el dueño del vehículo. ¿Qué pasa? Ok, a ver. Buenas noches, papito. ¿Qué pasó, que de buenas noches? Oficial Medina aquí, federal. A ver, ¿cómo está el negocio? Tenemos atorado un auto gris, ¿sí? Sí. Resulta que tienen reporte de robo las placas. Hicimos la detención correspondiente, papito. Pero resulta que aquí no está nada claro. A ver, identifícate, ¿quién eres tú, papá? Pues mire, mi nombre es Gregorio. Sí. Yo fui el que hizo ese Gregorio. A ver, ajá, es correcto. A ver, según el levantamiento que tenemos, aquí, ajá, las placas están a tu nombre, ¿no? Sí. Pero según con el detenido dice que el vehículo es de su propiedad suya. A ver, ¿cómo es posible que las placas estén a tu nombre, Gregorio, y estén a nombre del detenido el vehículo? Aclárame eso, papito. Pues mira, ahí te va. A ver, pero la cosa neta, ¿cómo va? ¿Cómo lo hacemos en eso? ¿Cómo va? Sí. O sea, yo les saqué las placas aquí al detenido. Pero, ¿cómo que tú? A ver, ¿cómo que le sacaste las placas? Pues, o sea, ese carro me perteneció a mí. O sea, ¿te perteneció? Ajá, ese carro me perteneció a mí. Tiempo pasado. Ajá. Digamos, o sea, que este vehículo gris era de tu propiedad y tú se lo vendiste a este. Ajá, ¿qué relación tienes con el detenido? Es mi primo. Son familiar, ok. Sí. ¿Hubo carta compraventa en su momento? ¿Que no, puedas acreditar? No, pues no le hemos hecho, solamente es de palabras. No, pues ¿qué pasó, papá? Pues todo lo hacen con las patas, güey. No, ese es el problema. Es que hace cuenta que es familia, o sea, no hay bronca. Pero pues familia de ampones, porque según esto, aquí lo que tengo en el sistema es que efectivamente tú eres Gregorio, ¿no? Sí. Está dado de alta las placas, la tarjeta de circulación de este vehículo, están dados a tu nombre, papito. Yo ya le demostré, a ver, ven para acá, Fernando. A ver, por favor, léele aquí cómo dice que está detenido. Aquí, mira, robo en la fecha aquí viene del vehículo y las placas a nombre de Gregorio. Lo tienes, confírmalo. O sea, aquí está diciendo que estas placas son robadas. Incluso se han cometido actos ilícitos. Entonces, ¿cómo está la situación? ¿Los dos son cómplices? ¿Los dos han hecho atracos? ¿O cómo está? Porque en nombre de uno estaba, pero yo lo compré, no hay carta compraventa. Pues, ¿cómo está esto, papito? No, es que el carro lo traía él, no sé qué haya hecho con el carro. Yo apenas me lo vendió. ¿Sí? A ver, Gregorio, necesito que me hables con la verdad, papito, para poderte ayudar. ¿Qué hiciste, hijo? ¿Qué hiciste? ¿Para qué utilizaste estas placas, mi rey? ¿Para qué utilizaste? No, pues entonces háblame bien. Ayúdame a ayudarte, papito, ayúdame a ayudarte. Yo sé, jefe, pero pues no, yo no tengo ningún acto ilícito, yo no he hecho nada malo. ¿Estás consciente de la broncota que estás metido, mi rey? Sí, jefe, pero pues yo no hice nada malo. Es tu palabra con lo que está dado de alta en el sistema y lo que dice la autoridad. Conste, yo no lo digo, ¿eh? Sí, yo no lo digo, yo no te conozco, yo no puedo hacer un levantamiento puntual, papito. ¿Sí? Sí, jefe. Sino en el sistema viene tu nombre, está señalado y las placas están como robadas, papito. ¿Sí? Sí, en este vehículo se hicieron algunas cositas que no son derechas, papito. Entonces yo no lo estoy diciendo, ¿sí? Sí, o sea, yo lo entiendo. Pero... Dime, ¿cómo le hiciste para estas placas, Goyito? A ver, ¿cómo le hiciste, mi rey? Pues, o sea, ¿para pues, qué las utilizaste? ¿Qué onda? O sea, dime la verdad para poderte ayudar, papito. A ver, ¿qué onda, Goyito? Dime. Sí, no, o sea, pero es que yo hice mi papeleo igual, por internet, y fui a buscar mi cita. De hecho, fui la semana pasada al jueves por las placas. O sea, ¿cuándo fuiste por las placas? La semana pasada, al jueves. Pues imagínate, entonces, ¿cuánto tiempo tiene que cometiste algo ilícito con dos de estas placas, papito? ¿Eh? Pero si yo no he hecho nada malo. A ver, Goyito. Sí, aquí tenemos de dos. Ajá. ¿Sí? O mira, tú te presentas por tu propia decisión, ¿sí? Ajá. Para que las autoridades y el Ministerio Público le dé seguimiento a la situación. Cosa que en lo personal no te lo recomiendo, porque tú sabes que aquí es primero para adentro y después aclara. ¿Sí? Esa es la primera. Segunda, ¿sí? Te presento obligatoriamente. Segunda, ¿sí? Que nosotros acá vayamos a buscarte y después hagamos la presentación. Pero pues tú ya sabes que eso pues no te puede convenir mucho, porque te vamos a sacar la verdad. ¿Sí? Sí, o a ver, Goyito, tu boca es mi límite. Tú sabes qué es lo que hiciste, sabes en el problema que estás metido. Así que habla, papito, habla. A ver, Goyito, ¿cómo nos vamos a arreglar? Pues Pues mira, mira, te voy a decir, mira, yo la neta, que yo sepa, no he hecho ninguna bronca. No tengo bronca. A ver, Fernando. A ver, este sigue insistiendo en que no hizo nada. ¿Qué es lo que dice aquí? Léselo, por favor. Léselo. Ponlo al tanto, Fernando. A ver, Goyito, escucha. A ver, Fernando. Sí, sí, aquí a ver, estoy. ¿Qué dice aquí? Quiero que le leas aquí. ¿Sí? A ver, Goyito, escucha. Placas, ¿no? Aquí dice, a nombre de Gregorio. Sí, ¿dónde se hicieron? Trae un reporte de robo. Dice aquí que el vehículo está implicado en un robo a comercios. Se dio la fuga en el municipio de Catepec, por la central de abastos. Y ya viste, ya viste, mira, lo está leyendo del sistema. Lo está leyendo del sistema. A ver, Goyito, ¿sí? Sí, sí, sí. O sea, para que veas que aquí yo no te estoy mintiendo ni quiero. Yo no soy un ampón como tú, papito, ¿sí? No. Aquí yo soy la autoridad. Y realmente porque esta persona es colega y bien educado, yo quiero ayudarte, papito. Así que sí, tu boca es mi límite. A ver, Goyito, escúpele. Aquí hay de dos. O vamos a detenerte o te presentas, o pues tú dices cómo nos arreglamos. Pues no sé, usted écheme la mano, ¿cómo nos arreglamos? Pues por eso. Tú sabes lo que cometiste, papito. Ya sabes, ya te dijo tu familiar cómo está la situación. Así que tú dime, mi rey. Bueno, cuénteme, ¿qué? ¿Cómo? ¿A qué te me dedicas, aparte de ser ampón? No, pues nada, pues yo soy trabajador. ¿De qué trabajas? ¿De qué vives? ¿De qué comes, Goyito? A ver, Goyito, platícame. Sí, no, yo soy pollero, yo trabajo vendiendo pollo. Oh, pues ni modo que me pagues con pollos, papito. No, yo sé que no, pero pues usted dígame, ¿como con cuánto la... No me ofendas. No, para nada. Nada más te digo una cosa, robar no es un trabajo, ni tampoco después cazar pollos, La verdad te lo digo, Goyito. Yo sé, jefe, yo no digo que no, yo lo entiendo. Mira, te voy a dar un minuto aquí con tu familiar para que pues más o menos se pongan de acuerdo, pero pues rapidito, ¿no? Porque si no, ahorita hago la presentación para que te vayan a buscar. Fernando, ya hablé acá, ponte de acuerdo con Goyo, pero pónganse bien. Tú ya viste cómo está la situación, papito, ¿sí? Si no se ponen guapos, nosotros vamos y vamos tras de él. Y sabes que tú también vas incluido porque traes el vehículo. Órale, papito, pero rapidito. Sí, ahorita déjame hablar con el bueno. Rapidito. Bueno, ¿cómo? ¿Qué pasó, güey? ¿Cómo vienes? ¿Qué hacemos, güey? Se quiere pasar de pescuezo. Pues dice que compro. Hay que aflojarle, ¿cuánto quieren? No sé, güey, pero pues es un pedo ancho, güey. Pues ni pedo, pues hay que aflojar. Porque pues ¿cómo se hace? ¿Cómo lo hacemos ahorita? Porque yo estaba hablando con su pareja, ahorita que estaba hablando contigo. Ajá. Y pues su pareja dice que tiene una fiesta, güey, que le pongamos los pollos. ¿Los pollos qué? Pero sí, lo que necesiten. Pues dice mi comandante que tiene los 15 años de su hija. Pues, ¿cuántos pollos? Sí. A ver, pásamelo. No sé, a ver. A ver, Goyito. ¿Qué pasó, patrón? Acá mi comandante, el superior, ahorita, pues está al tanto de todo, ¿no? Sí. Dice que el próximo sábado cumpleaños su hija y pues sirven los pollos. A mí la verdad que esto de los pollos como que no me cuadra, ¿no? Pero ¿cuántos pollitos estarías dispuesto? Lo que guste, padre, usted dígame. Usted, jefe, que... ¿cuántos invitados? Son 500 invitados. ¿Cuántos le calculas? ¿Cuántos pollos para que coma toda la banda? No, pues para que coman bien, pierne muslo nada más. Sí, cuac, pero no, pues pollos completos, pues no seas así parte de ampón. ¿Para qué quieren, rabadillas, jefe? ¿Cuántos no, kilos? Sí, sí. ¿Cuántos kilos? No, pero también échale pechuga, mi rey. Vamos sí, a ver, bueno, Rollito, ponle pechuguita. Pues son como mínimo, son 100 kilos. 100 kilos, a ver, espérame, te paso a tu familiar, déjame. Está haciendo el ofrecimiento de 100, Fernando. Jefe, patrón, jefe, ya sé. Pero estás diciendo que... Sí, bueno. Sí, primo, ¿cómo ves? Ya le dije que 100 kilos de pollo. Sí, güey, no sé, ahora sí que maneja eso sería tú, güey. Sí, pero ahora sí que lo que sigan, si tienen 100 kilos, digamos. Bueno, yo hablé con el jefe, dice que 150 kilitos. Y que aparte también le eches unos 50 de vísceras, higadito y mollejitas para hacer el caldo, con patitas. Sí, ¿va? Está bien, ahí te lo echamos. Ahí lo pones entonces todo, cámara. Entonces ahorita nosotros arreglamos la situación, ¿sale? Órale, oye, ya digo. A ver, Goyito, nada más tengo que decirte algo, Goyito. ¿Qué pasó, patrón? Dime cómo soy el Panda Show, que es una broma. ¿Qué pasó, primo? A ver, Goyito. ¿Qué pasó, mano? No. Ahora sí. Yo creo que no me caí porque yo ya no me agarro, güey. Oye, Gregorio, buenas noches, soy el Panda. Oye, qué poca abuela de Fernando, mira. Primero tú le prestas un documento que no le tienes que prestar para hacer un trámite que le corresponde a él, no a ti. O sea, primero. Eres tan buen primo que dices, órale, carnal, mira, aquí está mi credencial para que arregles tu trámite. Ok. No solamente quedó conforme con eso, aparte que tú le haces el paro para que ponga su carrito en orden, pues resulta que te ensarta con una broma. O sea, ¿cómo? A ver, Goyito, ¿qué tan noble eres o qué onda? A ver, ¿alguien me puso la llamadita en espera? ¿Estás ahí, Fernando? No, aquí sigo, no, yo aquí estoy. Ah, es que de repente empecé a escuchar. Dime, ¿por qué se pasa de gandalla contigo el Fernando? No, ahora sí se la sacó este cabrón, me cae de moda. Dile, ¿por qué la broma, Fer? No, es que ya la traía pensada, y dije, ¿a quién, a mi primo? ¿Qué crees, Pandita, que ese cabrón es como mi hermano, jamás me ha dejado solo y también mi hermana estuvo de cómplice, ahí está de chismosa, está escuchando. Ahí estuvo de cómplice. Oye, compadre, pero sí te dejaste chido. 150 kilos de pollo, ¿a cuánto está el kilo? ¿A cuánto está el kilo? Es mi familia, lo que si hubieran pedido 500, les doy los 500. Ay, no, oye, yo tengo pachanga, móchate, ¿no? A ver, Goyito, habla el comandante Medina, ¿no? ¿Sabes qué? Yo hablé con mi jefe y dice que quiere 1,000 kilitos. Ya me dijo que porque está muy barato, entonces que no. Ay, pues un placer bromearte, Gregorio. Fernando, díganme por favor cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. Y con esto nos vamos. Jueves, 1 de septiembre del 2022. Mañana es viernes, fin de semana. Regreso con más diversión. Si quieres tu bromita, entra a mi portal elpandasambrano.com y solicítela. Gracias, buenas noches. Pásala bien. Panda.